18 de octubre del 2021. Concepción. Bueno, nos encontramos en la marcha en conmemoración del segundo año del estallido social, la revuelta que se está llevando a cabo en Concepción con una gran convocatoria, al menos 10 cuadras de manifestantes de diferentes territorios de la región del Biobío se han hecho presentes para conmemorar esta fecha, también para seguir denunciando las mismas razones que han movilizado a todo el territorio en contra de este sistema, principalmente, no tan solo de un gobierno específico, sino también de un sistema entero que está devastando los territorios, que está explotando las vidas de las humanas y los humanos y los leshumanes. Y bueno, todas estas luchas en definitiva se encuentran presentes acá hoy en Concepción. En esta conmemoración de los 2 años de la revuelta social que ha logrado sacar a toda esta cantidad de gente a las calles acá en Concepción. Me encuentro contenta porque se ha convocado a harta gente el día de hoy. Esperamos que puedan seguir sumándose desde los diferentes territorios, secundarios, pobladoras, pobladores, mujeres del pueblo mapuche, niños, niñas, que puedan congregarse en el centro de Concepción o en los territorios, las poblaciones, que se levanten en contra de la yuta, ¿cierto? En contra de los poderosos, porque nos quedó claro que con la convención constituyente no han dejado de meter presa gente, nos siguen vulnerando, nos siguen maltratando, las mujeres siguen presas por defenderse de sus agresores, así que el Sename sigue existiendo, la FP sigue cagándonos, así que un llamado a no conformarse con migajas y seguir dejándola cagar. Muchas banderas del pueblo mapuche, se ha exigido la desmilitarización del Hualmapu. Sabemos que se encuentran en estos minutos en una terrible militarización producto del estado de excepción impuesto por el gobierno de Sebastián Piñera, por esta autocracia. Por lo tanto, eso se ha transformado también en una de las grandes consignas de esta manifestación. Asimismo, hay gran cantidad de barricadas ubicadas en todas las intersecciones de las calles céntricas de Concepción. El fuego no se apaga en Conce, el fuego sigue. Se sigue con la misma rabia, con la misma fuerza. Y en estos momentos estamos presenciando una gran barricada en Carreras. Una gran barricada en Carreras. También se encontraba gran cantidad de yuta, asesinas, de pacos. A la altura de Salas, en todas las intersecciones, pero en Salas también resguardando lo que es la comisaría de la yuta. Nos encontramos acá con una compañera que queremos preguntarle cómo te sientes o qué sientes ahora los 2 años del 18 de octubre de la revuelta. Cuéntanos cómo. Hola, principalmente rabia porque luego de 2 años las demandas son mucho más. El Estado nos sigue pisoteando el triple, el 4 veces más. Ya es dignidad y un montón de cosas. Al parecer nada ha cambiado. El proceso constituyente, ya no podemos creer en él al 100%. Sabemos que todo es una farsa y todo manejado por el Estado. Hoy día nos siguen pisoteando. Hoy día el presidente de este país está siendo investigado por una minera, siendo que debería haber sido por la violación y la tortura a los derechos humanos y no se hizo nada. Entonces hoy día, después de 2 años, hay más rabia. Sabemos que nada va a ser igual, nada va a ser como 2 años atrás, pero hoy día estamos en la calle para no soltarla otra vez. Y si tenemos que recuperarla hoy día y todo el tiempo que sea necesario, vamos a estar aquí. Muchas gracias, compañera. Bueno, ahí estamos escuchando algunas impresiones de esta marcha que se ha generado en Concepción a los 2 años de la revuelta social. Bueno, en estos momentos ya hemos llegado a Paicarrera, donde se ha conglomerado una gran cantidad de personas, podríamos decir miles de personas nuevamente en las calles en Concepción. Está todo con barricadas, mucho fuego, con la rabia que significa, cierto, que nada haya cambiado, que el territorio mapuche esté nuevamente agudizándose la militarización. Y bueno, también hay muchas familias, hay muchas ciclistas también, compañeras de organizaciones feministas, compañeros de las organizaciones territoriales, todos y todas acá en el centro de Concepción, en Paicarrera. Bueno, yo soy parte de la Coordinadora del Río, que es una agrupación de Pedro del Río, y que por ahora, bueno, igual se trata como de un poco de organizar hacer instancias para organizar a la población, para informar también. Y ahora el proceso del Cerro Chepe, que como la defensa del cerro, que se ve amenazado por la construcción de un túnel ferroviario, del cual tampoco está como tan, no sé, los estudios no contemplan, por ejemplo, actividades de tipo ceremonial por parte de la agrupación, una agrupación mapuche que realizan su ceremonia, y eso no está contemplado dentro de la, no lo consideran. Entonces, como que todo, no, tampoco el tema de la fauna, de la protección de la fauna y flora que hay ahí en todo eso. Entonces, no sé, pues todos como los estudios que se han hecho en realidad no, como que no son suficientes. Y bueno, en este momento el proyecto ya está aprobado, como que ya está todo listo, para así decirlo. Como que llegar y hacerlo el otro año, se supone que ya como que empezaría eso. Pero hay que estar atentos, pues, como para ir viendo cómo va avanzando, para seguir en la defensa, pues, porque hasta ahora había un recurso de protección y como que con eso se pudo atrasar un poquito. Super. En redes sociales, ¿cómo las podemos encontrar? Coordinadora Punto del Río. Muchas gracias. Nos encontramos con otras compañeras acá en la marcha de Concepción. Cuéntenos, compañera, ¿qué sientes tú al estar a estos 2 años de la revuelta social acá nuevamente en las calles en Concepción? Bueno, en este momento igual se siente alegría, igual, porque ahí somos hartas y hartos en las calles, y ojalá que se mantenga eso, que volvamos a retomar las calles y la lucha. Queda mucho todavía por pelear, queda mucha injusticia que combatir. Tenemos cabros presos, tenemos todavía caleta de compas que fueron mutilados sus ojos, que han sido torturados, la persecución continúa. Y nada, con harta rabia también, pero al mismo tiempo alegría. Y nada, pues eso. Muchas gracias, compañeras. ...18 de octubre del 2021... Concepción.